Bueno, estamos desde la estación de control de la radio online de Confesiones de un Jugador y os vamos a traer en exclusiva hoy la trilogía de entrevistas a personas que han trabajado en tiendas de videojuegos. Vamos a empezar con la entrevista a los cuatro fantásticos, a Mr. Fantástico, a la Mujer Invisible, a la Cosa y a la Antorcha Humana. Vamos a tener una visión de cómo es el trabajo en tiendas game. En tiendas GameStop, GameShop y finalmente en Carrefour. Esta última parte la vamos a publicar antes en la estación online que incluso en el mismo programa, ya que estamos dando un poquito de tiempo para que, pues bueno, para no ser demasiado repetitivos con el tema. No obstante, pensamos que nuestra emisora online era un gran espacio para poder introducir esto, así que sinceramente espero que os guste el programa. Para tener más información sobre Confesiones de un Jugador, os recuerdo que os podéis pasar por www.confesionesdeunjugador.es y si os apetece mandar alguna cosita a la emisora, alguna reseña larga, un pequeño debate o algún análisis de algún juego que queráis grabar vosotros solos o con algún amigo, nos lo podéis enviar a confesionesdeunjugador@gmail.com. Bueno, os dejamos con nuestra recopilación de entrevistas, con la gran trilogía. Esperamos que os guste. Este programa se llama Confesiones de un Jugador y estamos con un antiguo trabajador de game que tiene algunas cosas que confesar. Te preguntaría tu nombre, pero ¿cuál sería tu seudónimo? Pues Mr. Fantástico. Bueno, Mr. Fantástico, ¿cuánto tiempo has estado trabajando con game? Pues unos 3 años y medio o así. ¿Qué valoración te merece como empresa? Pues muy bien como compañero y rollo en general, pero como empresa un poco absurda, la verdad, por lo que te piden y cómo te lo piden, sobre todo. ¿A qué te refieres? ¿Puedes concretar un poco más? Sí, pues no sé, un ejemplo breve. Te piden, tienes que hacer reserva porque como no hagas reserva, no cobras incentivo este mes. Y dices, venga, voy a hacer reserva. Convence a un cliente a hacer una reserva y pone, no hay reservas disponibles de este producto. Y interesante. Y así, una detrás de otra y una detrás de otra. Dices que los compañeros bien, ¿verdad? Sí, bueno, excepto alguna trepa por ahí, generalmente los veteranos, muy bien. En game, a ver, esta pregunta es un poco, ¿hay trabajadores incompetentes? No hay término medio, eso sí te lo digo. O son muy competentes, que parece que han nacido para ello, o otros que dicen, joder, tú que vendes videojuegos al cachofas, porque, vamos. ¿Y tú en qué grupo de eso estabas? Hombre, yo en los competentes, y tengo testigos de hacer el entrevistador, que antes de conocerlo me dio como uno de los competente. De mis tenderos, antes de conocerte, de mis tenderos de game favorito eras tú, lo debo decir. Vamos a pegar un pasico adelante porque es lo típico que nos planteamos todos. Siempre hay como un momento en la vida en el que uno dice, que, sobre todo si estás en trabajos de mierda y tal, dice, me lo dejo, y si te gustan los videojuegos, me lo dejo todo y me voy a trabajar a una tienda de videojuegos. ¿Cuánto cobra un trabajador de game? Hombre, en cuanto al sueldo, yo que empecé joven, que acababa de dejar los estudios, 18, apenas cumplí 19 años, pues dije, hola, mira, pues con casi que unos 800 y pico, 900 euros al mes, pues yo flipando. Pero luego pasa el tiempo, ves que te hacen subencargado, que te hacen encargado y que el sueldo apenas sube de 100 euros. Pregunta a tu compañera de la de Springfield o a la otra del Toys R Us, que son encargadas el mismo puesto que tú, la misma hora, el mismo todo, y cobran de 1.200 a 1.500, cuando tú cobras no llega a 1.970, 980, y si cobras incentivo, ¡hala! 1.100 una vez al año, flipa. pues en comparación, si todo el mundo lo ve así, pues lo ves normal, pero luego te pones a preguntar y dices, joder, si está dobla ropa y mira lo que cobra, y yo tal, pues para ser en plan europeo, súper inglés y súper tal, un poco deficiente, un poco ridículo en comparación con otras empresas no más importantes. ¿Te has sentido explotado muchas veces? Bueno, en plan explotar, en plan, ay, que esté la gota gorda, no, pero en plan, que te pidan cosas absurdas y, yo qué sé, no puedas pedirte un cambio de turno, tengas que rogar al señor. Eso te quería preguntar, por ejemplo, ¿te podías pedir un día asuntos propios o cosas así? Legalmente sí, pero a ti decían, ¿tengo derecho a un día de asuntos propios? Y decían, sí, vale, pues mira, este sábado tengo una boda. No, sábado no puede ser porque sábado es un día fuerte. Digo, a ver, mi día de asuntos propios, es que no tengo ni que pedírtelo, me pertenece, yo simplemente tengo que notificártelo. Pues no, un sábado no puede ser porque un sábado no puede faltar en la tienda. O sea que si te pilla por algo súper importante y que es sábado, olvídate, tiene que ser lunes, martes, miércoles. Ya. Oye, pasando de página, porque bueno, siempre es fácil rajar de los jefes y tal. ¿Qué me puedes decir? ¿Los clientes? Los clientes, bueno, esa es una fauna que da gusto de comprobarla, porque lo mismo vienen clientes normales, gracias a Dios. Pero depende de la tienda en que trabaje. Yo trabajo en tres. La primera era normalico, algún personaje, alguno agresivo, en plan de llamar seguridad. La segunda en plan garrulítico, pero que en vez de pedirte un mando inalámbrico te pedían mando halógeno. Y yo, no se preocupe caballero, que yo le vendo un mando que halógeno, que usted juega y luego lo cuelga del techo y le da luz, mando halógeno y bueno, y lo que se me olvidará. Y luego la tienda en la que entraba poca gente, en plan tres clientes por día, y entonces pues gracias a Dios eran normales y tal, pero hay de todo, hay cada fauna que flipa, en plan de que ni hola ni buenos días, en plan, socio, amigo, macho, maestro, este juego es Charlie, que me habéis subido muchos juegos y no llego. Y yo, ¿cuáles eran los juegos que más os pedían? Hombre, es típico el cenicero de pueblo con su chanda, iba por el Pro, va por el FIFA, peleándose con el amigo. No, que el Richard me ha dicho que es mejor el FIFA. ¡Anda la mierda, vaya usted, que es mejor el...! Y ahí peleándose en medio, a ver, si los dos valen 70 pavos, que acaba de salir, me da igual que lloréis. Ya ha habido, y los días de lanzamiento, por ejemplo, de un Call of Duty, ¿ha estado ahí al pie del cañón? O ha habido algún lanzamiento de un videojuego que tú recuerdes con especial emoción? Recuerdo de cuando yo empecé, que era un guacho con Carusa, que era el Final Fantasy XII de Play 2 y el God of War 2 de Play 2 también, que fue nada más entrar y a mí me asustaban. Es que hay que reforzar el horario porque sale el God of War 2 y el Final Fantasy XII, y yo, hostia, si yo me quedé en el Super Mario 64, pues a ver, los videojuegos siempre me han interesado, pero no soy un friki. Yo pasé de la Nintendo, de la Super NES, pasé a la Play 2 5 años después de que saliese, entonces hay una laguna. Y entonces dije, la Play 2, que salen aquí, y venía gente, pero digo, vale, tampoco es para tanto, que hacemos aquí tres personas. Acabamos jugando el brinquillo, y luego pues vendimos algún juego de eso. Pero sí, lo recuerdo porque fueron los primeros y bastante arcaicos. Oye, luego, es verdad que hemos hablado de los clientes, y siempre vamos a lo negativo. ¿Se ha encontrado gente verdaderamente ilusionada por algún juego, o a críos flipándolo porque le habían comprado? Sí, hombre, porque yo, como soy de la generación Pokémon, pues yo me crié con el primer Pokémon ahí, que me enseñaba a mi amigo, mira que va a salir esto nuevo que se llaman Pokémon, y yo, ¿esto qué es? Me enseñaban una guía con 250, digo, ¡hala! ¿Qué es esto? Entonces, pues a día de hoy, pues cuando hacíamos el evento típico de consigue 6.000, consigue no sé qué, los críos súper ilusionados, oye, ¿esto cómo se hace? Y yo, ven para acá que yo te lo muestro, yo ilusionado con el crío, mira, te vienes aquí a Centro Pokémon. Y después con los críos así en jugar acá, porque como también tengo cuatro sobrinos, pues, no sé, pues me hacía ilusión pasarle el Pokémon y ellos, ¡hala, que eso lo tengo yo, mi amiga no lo tiene! Y en el fondo, pues mola, porque comprendes que tú a esa edad, cuando yo tenía 12 o 11 años, me pasan a Mew, un señor de una tienda súper simpático, pues digo, ¡hala, vete al game, qué tal! Y entonces, pues como sé lo que es, pues yo súper... Una técnica de fidelización a tope, esos críos luego irán a comprar sus juegos ahí. hombre, si cuando sean futuros carrulos o futuras personas normales que se comprarán o el FIFA 014 o el Uncharted 4, indiferentemente, se lo irán a comprar ahí, a esa empresa. Ya. Bueno, ¿qué más? Venga, si quieres jugo, vamos a ir a por el jugo. ¿Qué opinas de las otras tiendas? Dime. Que te dejas sin un nuevo, pero si no te dejan sin un nuevo, no hay trabajo, no compra, es que no entra nadie. O en la última que estuve, que aquí directamente, es que no entraba nadie, ya te digo, los contamos y a lo mejor teníamos 6 tickets de venta al día. No vendían casi sin un nuevo. ¿Qué haces? Pues no sé lo que hacía. ¿Eso generaba dinero? Pues no, hombre, generaba lo justo para que no la cerrasen, supongo. Periodo, supongo, fuerte. Por periodos, porque es que la verdad es que en esta última no me lo explico, pero como he trabajado más años en la otra, pues no sé. Pero te digo, yo más de una vez, por si aparecía el coordinador, que es un ser que aparece como... ¿Aparece en incógnito? El coordinador no, el Mystery Shopper sí. Que es un Mystery Shopper, ¿eso es un trabajo? El Mystery Shopper es un trabajo, que es una persona normal, de supuestamente de la calle, que sabe pasar por cliente y te evalúa si le ofreces mi nuevo, si le pides tarjeta de socio, si te muestra interesado, te lo evalúa todo del 1 al 10. ¿Y si no qué? Pues si te evalúa menos de unos, es que encima son estrictos, si te evalúa menos del 85%, te puede dar por muerto, porque viene el coordinador al día siguiente, no al otro, como mucho, y te lo explica en todos los idiomas. Ya. ¿Tú conoces a compañeros que hayan caído por el camino? Sí, o sea, en plan, este mes habéis vendido mucho y os vamos a dar incentivos. Pero mira, aquí tenemos el informe del Mystery Shopper que vino el día 4 de abril a los 45.95.00 y se había tenido menos del 85%. Pues no los damos, porque tenéis menos del 80% del Mystery Shopper. Y eso pasaba así de veces. ¿Y eso por contrato es así? Hombre, a mí el contrato me lo mandaron a los 8 o 9 meses de estar trabajando en game. Y en plan, que venga firma que me lo tengo que llevar. O sea, que yo es que no sé lo que pone en el contrato todavía, a día de hoy he terminado. Ok. Oye, una cosa. ¿Vosotros podías ser tan chullos ahí? Porque a veces yo entiendo que tú estás ahí y... Por un juego de segunda mano, se pagan dos. Yo alguna vez he comprado en game un juego, por ejemplo, de 360, que luego la parte central del disco estaba como quebrada. Lo devolví, lógicamente. Pues, la mayoría de compañeros con los que he compartido tienda y yo, conforme lo voy a cambiar de caja, veo el eje rayado y digo, bueno, me pongo a buscar otro, si hay otro igual, y solo le digo, mira, es que solo queda este y es que yo lo aviso. Porque, a ver, si va a venir ese juego rayado por el eje, no va. O sea, va a venir a devolvérmelo al día siguiente, que lo sé. Pues se lo aviso antes, que se mire otro, y ya, pues le sacamos la perra. Oye, ¿qué opinas de las ediciones limitadas? ¿Son sacacuartos o ofrecen algo de verdad? Pues la verdad es que depende. Eso según le da... Eso es, no lo puedes predecir. A ti, de las que has visto, de las que han caído en tus manos, que has... probado, ¿qué te ha convencido? Pues 50-50, porque, a ver, la de Assassin's Creed 2, el muñeco negro, que lo tengo, pero como era en paño, o sea, en plan, solo te envían, depende de la tienda, 3 o 4 por tienda, y a lo mejor si la tienda son 3 personas, pues llegan 3 para los empleados que lo quieren, y 1 para un cliente, y es que no llegan más, o las gafas de Call of Duty, visión nocturna. ¿Ha llegado a probártela? La del Call of Duty no, la verdad que me parecía un poco ridículo, porque parecía una gafa de Jurassic Park, ya. Cuando dice, apaga la luz, apágala, pues igual, pero sí que ha venido el cliente buscándola, nos sobró una, porque no vino, y dijimos, ay, venga, tal, vino otro y se la llevó, o sea que sí, bastante buscada, y es que no llegan más, de verdad. Pero depende del videojuego, ¿no? Ay, el Resident Evil 5, madre mía, caja metálica, venga, vamos a venderlo aquí, y de repente a los 2 meses te olvidas y te meten 5 ediciones limitadas que sin comértelo ni bebértelo, las ponen ahí a ver qué haces con ellas. Luego hay ediciones que son un poco timo, ¿no? Aparte de la caja metálica, no llevan nada, ¿no? Sí, véase un servidor fanático de cómics, ilusionado con la edición coleccionista de Batman, bueno, lo cuidamos muy bien, pero ya está. ¿Y ha habido algún juego alguna vez que diga, cómo es posible que esto no se venda? al contrario, en plan, ¿cómo es posible que esto se venda? Pero no, porque los juegos que a mí me han emocionado son en plan de aventura, son un charter, Dream Creek, al final siempre se dan. Tú has vivido la época esta de plena efervescencia de los juegos musicales, que ahora ha perdido un poco. ¿Se han vendido? Pues no, tanta publicidad en las convenciones y en la tele para que te lo compre un juego al mes, una persona. La típica novia del tío friki que viene a comprar el FIFA y dice, ay, o yo qué sé, el God of War, el Tekken o el Street Fighter, tan predecible siempre, de la misma persona, y la novia siempre, ay, cómprame, que me hace ilusión, que con mi amiga y yo la canción de no sé quién, y te lo compran, pero en plan porque digan, por regla general, en que nos vemos de venderlos cuando en realidad, yo qué sé, son más interesantes que otros que se llevan a posible. Y ocupan mucho espacio, ¿no? ¿De canciones? No, digo, que ocupan mucho espacio y luego en almacén y todo eso. ¿Dónde demonios metíais todo eso? Hombre, la verdad es que lo que es los juegos nos llevaban poco del CD solo. Lo que ocupaba más era el kit con claro, los micrófonos. Digo, el bundle completo. Nada, pero lo que sí que no se han vendido una mierda y con razón son los de Hannah Montana, Camp Rock, que hasta que no lo han puesto a 9,95 los micrófonos, en serio, o 20 euros de Play 3. Los compraba por los micrófonos. Yo, de hecho, me compré el Disney Sing It en Alcampo porque llevaba un micrófono USB. Pues en Game ya aprovechaba y con la tontería de que a lo mejor el juego lo compraban a 6 euros, le dije, señora, ¿qué? Venían con, porque mira, compré el juego y faltan los micrófonos. Y dije, mira, los micrófonos solos no se venden, porque es que no se venden los micrófonos solos. No los mandaban ni a tiro. Y si nos mandaban los inalámbricos, con una especie de demo de 5 canciones, le decía, mira, que vale 55 euros. Y el inalámbrico, ya, me acuerdo de el kit, el starter kit de Finsta. El starter es un muerto. Entonces, pues yo decía, mire, con cable o sin cable, véndame el juego que le dan 6 euros, el juego vale 20. Y usted, por menos de 15 pavos, meten los micrófonos y se compra los juegos que ya quiera usted. Yeah. Y así los colocábamos, que si no. Ya. Bueno, interesante. ¿Qué es lo mejor de haber trabajado en game? Pues no sé, que no sé. En general, es un mundo que, aunque no era friki, pues más o menos me interesaba y la verdad es que para, yo qué sé, estar en otro trabajo que no sepa, como de ropa o de camarero, que no tengo ni puta idea, algo que me interesaba, me he puesto más en ese mundo, ya de lo friki que yo era, ya de casa, me he vuelto más, y no sé, la verdad es que me metí en un mundillo, en plan por los clientes, los frikis que venían del Warcraft, como que iba a interactuar mejor con esos clientes que con unos pijo o pija que vinieron a comprarme ropa y a ver si tengo la 40 o a ver qué me queda bien. ¿Y qué es lo peor? Hombre, lo peor es que cuando tú estás en tu mundo, en tu tienda, la llevas, hay un ambiente bueno porque tu encargado es majo, como me pasó al principio, o cuando tú eres encargado creas un ambiente también majo, porque hay buen rollo y sin presiones, siempre es la cosa del encargado. O sea, tú le dices a tu dependiente una cosa para que vendan y venden súper bien, pero luego el encargado, el encargado, el coordinador, dice una cosa absurda para que supuestamente vendan más, con lo que ni vende una mierda ni nada. Entonces, ¿pero qué pasa? Lo tienes que hacer, porque no vayas a ser que venga el Mystery Shopper, y claro, él mira eso y tienes que hacerlo. A contrario de lo que tú digas, tienes que hacer otra cosa. Y tienes que hacer a tu empleado hacer una cosa que tú no ves bien, por si los pillan, que no te echen la culpa a ti, porque más de una vez dejas sin incentivo al encargado porque sus empleados no han hecho tal cosa, como se supone que va en las normas. A ver, dime, hay que poner Play 3 y hay que poner los accesorios de la Wii. Y le dices, a ver, los accesorios de la Wii, que van dentro de la caja, están pegados al arco de seguridad. O pita las 24 horas, o los cambio y los pongo por juegos que son cajas vacías y no pita. No, hay que ponerlo así. Y yo, vamos a ver, que desactivo los arcos, aquí tenemos la Orquesta Sinfónica de Londres todo el día sonando. No, pero con la crisis, la gráfica, ya tienen que rezar y pedirle al Señor y subir la Fuensanta de rodillas para que la gráfica no caiga, simplemente se mantenga. Pero ellos que están acostumbrados a subir. Es difícil, y en España no se han cerrado la bestialidad de tiendas que han caído en el Reino Unido. Pero que siempre va subiendo, y ahora que se mantiene, dice, uy, no sube. Y a ver, no sube, pero tampoco ha bajado. Ajá. Es que el año pasado vendiste 2.200 y este año he vendido 2.230, no puede ser. Y yo, a ver, date con un canto en los dientes por los que no han vendido mucho menos o los que han cerrado. Ya. Pues todavía te piden más y más si quieren que crezca. Y yo, a ver, confórmate. Y entonces, ¿qué pasa? Pues yo no sé si el Game Fest es para sacar perras, para... Porque encima los compañeros, por lo visto, lo han hospedado, siempre más o menos céntrico. Y por lo que me han dicho el sitio, lo han hospedado en el quinto capú. Y encima del Game Fest, pues a ver, que me parece ahí un ese para sacar perras. A ver si, en vez de mantenernos, a ver si sacamos un poquillo más. Bien. Ya. Bueno, ya contaremos bien, porque esto lo estamos grabando viernes. Nosotros hemos venido para principalmente para el sábado y domingo, entonces no hemos podido verlo todavía. Ya opinaremos, ya tendremos tiempo de discutir y tal, pero sí queríamos una visión interna de cómo es el funcionamiento de la tienda Game y desde el punto de vista de un trabajador que ya no está ligado a la tienda. Para ir terminando, tú ahora, ¿qué sabor te queda? Cuando pasas por la calle, ve un Game, sientes lealtad hacia esa marca, cuando te tienes que comprar un juego, ¿va ahí o va a MediaMarkt? ¿Dónde va? ¿Cómo te sientes al respecto? Hombre, la verdad es que sigo yendo a Game porque a pesar de lo que te pidan los superiores en plan cosas absurdas, pues los trabajadores yo sé que hacen lo que pueden adaptándose a lo que le piden, son más humanos que lo que he visto en otras tiendas y que yo qué sé, que intentan adaptarse a lo que le piden lo más razonablemente posible, porque para adaptarte a algo que no tiene sentido es muy difícil. Y yo qué sé, mejor, la verdad es que mejor atención al cliente, sí, porque te meten caña en cuanto a eso, pero es que aunque te pida mejor atención al cliente, luego por otro lado te piden cosas de números raras, pero vamos, en vista del cliente, el cliente lo que ve es bueno. Entonces, ahora que digamos que soy yo cliente, yo fui a pedirme un puto cable y fui a preguntar a un Game. Subí al MediaMarkt, me compré un póster, ni pregunté por el cable y me bajé al Game para preguntar por el cable, porque en el MediaMarkt no se van a enterar ni qué tipo de cable le pido, y el de Game sí que sé que se va a enterar, aunque de todo, porque hay cierta gente que hasta encargado y le dicen de venderle una Play para probarla y tiene que llamar por teléfono para ver cómo se enciende una Play 2. Pero bueno, eso es algún caso aislado en plan X-File. Pero generalmente son gente que sabe de informática, de cable y todo, y a mí yo sé, viene gente, oye, que la Play no la veo, y yo, vale, es que la tiene en RGB y lo tienes que conectar por HDMI, mira, te lo conecto, te lo pongo, pero tú tienes que darle aquí. Eso en un MediaMarkt, en un SNAS, lo más seguro es que no te lo digan. En un Game, si no te lo dicen, ya tiene que ser Cazurro el encargado, pero si ha sido encargado es porque sabe decírtelo, y si no es el compañero. Entonces, la verdad que sí, dentro de lo que te pidan como empleado, los del Game son los que generalmente más saben. Ok, pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, Mr. Fantástico. ¿De qué? Y nada, espero que en algún momento se puedan juntar nuestros caminos para seguir hablando de videojuegos o bebernos una cerveza, sin más. Lo segundo mejor, que los videojuegos los tengo ya un poco abandonados. Yo me quedé en el Uncharted 2, el God of War 3 y el Call of Duty 4. Bueno, no es un mal punto y aparte. A ver, conforme voy viendo carteles, pues me entero, pero no es como antes, que no sabía lo justo y luego te enterabas de todo. Bueno, pues nada, lo dicho, muchas gracias. Hasta... ¿Nos vemos en el futuro? En el futuro, un futuro próximo. Ok. Bueno, pues ha llegado el momento de la verdad, ha llegado el momento de la entrevista sin censura y sin límite de tiempo a dos personas que han trabajado en tiendas de videojuegos. A ver, os vaya a presentar, por favor. Hola, soy Draco. Hola, soy Del Susi. Bueno, ¿en qué tienda habéis trabajado, por favor? Pues yo he trabajado en Game, en GameStop y en MediaMarkt. ¿Ajá? Sí, y es más que no quiero consultar ahora mismo. Okay. Quiere conservar su contrato. Young Game, básicamente. Largo y tendido. Largo y tendido, muy bien. Bueno, a ver, a continuación voy a ir leyendo sin ningún tipo de orden. Qué raro. Preguntas que han formulado diferentes oyentes de Confesiones de un Jugador. Bien. En realidad no hay preguntas que hayamos hecho ni Pedro ni el señor Rosa, aunque yo no descarto hacer alguna. También me gustaría aclarar que yo, por lo menos, en mi caso, no he leído el post del foro

Hola, confesores. Volvemos a hacer una conexión desde Madrid y esta vez no es para ningún evento, sino para estas entrevistas a trabajadores de tiendas de videojuegos que tanto gustan. En este caso, para un trabajador de Carrefour, de la sección de videojuegos. Para realizar la entrevista me he servido a través de mi becario, señor Barrio. Buenas noches, muchas gracias. Me gusta lo de becario, ya me acostumbro. Hombre, vas a cobrar lo mismo que yo. O sea, nada. Bueno, aquí nada, sí. Pero bueno, la satisfacción de estar aquí esta noche con todos vosotros. Noche o tarde, cuando lo escuchéis. Así que bueno, vamos a presentar a nuestro trabajador, que si antes era Mister Increíble, la Mujer Invisible y eso, yo creo que a este le podemos llamar Antorcha Humana, a no ser que él quiera dar su verdadero nombre. Hola, buenas noches. No, el nombre de momento me lo voy a reservar. Vale. Antorcha Humana. Antorcha Humana. Antorcha Humana. Me ha gustado. Si me eres calentito, como eres tú, ¿no? Sí, intentaré no quemaros. Venga. Bueno, ahora que está cerca la campaña de Navidad, ¿qué juego está siendo el más vendido? Puedes hacer, si quieres, una distinción entre juegos de adultos y juegos infantiles. Que una cosa va diferente que la otra. Pues, a ver, diríamos, ahora mismo de momento el juego estrella está siendo el nuevo Call of Duty, el Black Ops, se está vendiendo como las coquillas. ¿Para qué plataforma se vende más? PlayStation 3, sobre todo. La mejor versión de todas. La mejor versión, la que tiene menos bichillos, ¿no? Ya, pero como la gente tiene, la gran mayoría tiene PlayStation 3, es la que se vende. Los cambios, para Xbox, ¿no? Los también se vende también, pero... ¿Cuáles te los compran más? Describe el perfil. No sabría decirte, porque aunque soy vendedor, allí en los videojuegos prácticamente es todo libre servicio. En mi caso, al ser una tienda grande... ¿Alguna anécdota del lanzamiento de ese videojuego? ¿Algún pesado que te lo quiere que te lo vendas el día de antes? Bueno, eso siempre ocurre con los lanzamientos. Lo que pasa es que a nosotros, hasta que no nos dan la orden, en principio lo tenemos prohibido. Aunque, como ocurrió con el Gran Turismo... Ha habido Carrefour, sobre todo a partir de la zona norte de Cataluña, que lo vendían desde tiempo, los han denunciado y a nosotros nos prohibieron terminantemente sacarlo a la venta antes de tiempo. Aunque bueno, al fin y al cabo, el martes, un día antes del lanzamiento oficial, ya nos dieron la orden porque ya lo vendían en todas partes también. Así y la orden la da el game. No sé, yo puedo decir que tuvieron una vez un problema con el God of War 3, que me lo llevé yo antes de tiempo... Y el vendedor del game, God of War 3. Bueno. O 3, si hablamos en inglés. Que me lo llevé yo bastantes días antes y un trabajador del game del mismo centro comercial se lo llevó. Exactamente, vino para comprarlo, para escanear el ticket y mandárselo a su central y así poder venderlo ellos también. Luego nos echaron la culpa a nosotros los de Carrefour. Te hicieron quitar el expositor ese que teníais. Exactamente. Tuvimos que guardarlo todo. Y luego, además, ellos ya lo vendían. Y nosotros, hasta el día del lanzamiento, ya no lo pudimos volver a poner. Vaya. Aunque tengo que decir que tenía el permiso del comercial que suele venir por mi centro, de Sony, para ponerlo a la venta. Antes de tiempo. Bueno. Vale, pero bueno, lo que estábamos diciendo antes. La pregunta de las ventas de... Para Navidad, expectativas. Lo que decía, Call of Duty, sobre todo para Play 3, para Xbox se está vendiendo también, pero suelen llegar menos unidades, por lo tanto se vende también menos. Eso sería en cuanto a juegos un poco adultos, o hablando más bien, pues PlayStation 3 y Xbox. Para Wii se vende mucho juegos de Mario, sobre todo New Super Mario Bros. Y además, para Wii triunfa mucho los juegos, sobre todo esos sociales de grupo. Piden muchos juegos de cantar. Lo que tiene Nintendo. Muchos. Que venden juegos a muy largo plazo, como el New Super Mario Bros. Que llevará ya un año y pico y salen anuncios todavía en televisión, ¿eh? Y siguen anunciándolo y siguen vendiéndolo. Pero bueno, no tiene otra cosa. Y sobre todo lo que decía, juegos de cantar. Preguntan mucho por los... El Wii Sing, el You Sing 2. Y ahora también han sacado nuevos... Sing It de Disney, uno con versiones de canciones, que viene siendo el Sing Star de Disney que salió para PlayStation. El de Hannah Montana. Y ese es el Sing It de Disney, pues su versión Camp Rock, Hannah Montana, artistas del Disney Channel, por así decirlo. Bueno, cuéntanos también cómo se está vendiendo el Assassin's Creed, la hermandad, que tanto gusta en nuestro foro. Se vende bastante bien. O sea, es de los juegos también que en ahora en Navidad van a triunfar. A la gente le gusta, le gustó el 1, le gustó el 2, y este de la hermandad tiene su tirón. Entonces, aunque luego a la gente no le guste, lo van a comprar igual, para empezar. ¿Y de Gran Turismo qué nos puedes decir? ¿Habéis pedido toneladas de Gran Turismo, previendo que va a ser el bombazo? Bueno, toneladas no, pero normalmente con los lanzamientos importantes, como puede ser con el Call of Duty, el Assassin's Creed, ahora el Gran Turismo, pues suelen llegar cerca de, para el inicio, rondando las 150 unidades. Sin olvidar también ahora para las Navidades el FIFA y el Pro Evolution, que los juegos de fútbol también tienen su parte de importancia. Sobre todo el FIFA. Este año el FIFA se está vendiendo bastante más que el Pro Evolution. Bueno, y el anterior. Nueva generación FIFA. No, el año pasado a nivel de ventas en Carrefour sí tengo que decir que estaban muy a la par. Pero este año sí se nota diferencia. Bueno. Por lo menos en Carrefour. En otras tiendas y demás. El que es de Pro es de Pro. Y el que es de FIFA. Como los que son unos Sonyer, unos equipos a muerte. O sea que ya puede ser infinitamente mejor el FIFA que si eres de Pro. El de Pro. Y bueno, para terminar con lo que serían expectativas de ventas para Navidad, si nos vamos ya a consolas portátiles, pues decir eso, que en PSP la estrella seguramente volverá a ser el nuevo Invisimals. El año pasado faltaban unidades, venían y se desaparecían en un día o dos, las 30 o 40 que venían. Y seguramente pues para Nintendo DS, pues el nuevo de Profesor Layton, el futuro perdido, ese también se vende muy bien, el Art Academy, y luego pues Bakugan y los Mario en las consolas de Nintendo siempre son estrellas, son obligatorios casi, ¿no? Pues está bien. Otra cosa que sé que le va a interesar mucho a nuestro amigo Pablo es el tema del SingStar Patito Feo. ¿Lo habéis recibido ya? ¿Tenéis mucha previsión de venta? No, todavía no, pero de momento parece que la previsión va a ser buena. Te están preguntando mucho por él. Una de cada tres personas que me preguntan por un videojuego, preguntan por el SingStar de Patito Feo. ¿Qué me dices? Lo que oye. Es verdad. Bueno, Pablo, ya sabes que o te lo compras pronto, lo consigues por otros medios, o va a ser muy difícil encontrarlo. Bueno, ya sabemos que va a tener que recurrir a eBay. Va a tener que... Y se revalorizará encima. Que va a ser lo peor. Será un juego de estos que... El bombazo. El tapado. Puede ser que sea el tapado de estas Navidades. Puede ser. Bueno, como todos sabemos, en los Carrefour y esas superficies comerciales son un poquito dados a que haya un poquito de hurtos. Mangoneo, vamos. ¿Cuál es así últimamente el juego fuera del top venta el que más se roba últimamente? Pues si nos salimos del top ventas, hay que decir que ahora mismo Star Wars El Poder de la Fuerza 2 ha desaparecido. Las unidades que tenía en la tienda, que eran todas las que me habían llegado, para Xbox. Estamos hablando, en este caso ha ocurrido con un juego de Xbox. Hombre, habrán dicho, para un juego que dura 3 horas, bueno, más vale robado que 70 pavos. Debe ser, porque todas las unidades que había han ido desapareciendo poco a poco. Además, no hay más que... Por goteo. Por dos. Sí, sí. La táctica del goteo. Y del Fallout New Vegas también. ¿Fallout New Vegas también lo han robado? También lo han robado. Esto es un DLC, esto me lo robo. Había menos unidades, para ver bugs, también para se lo han robado. Pues igual. Para que me sangre me lo robo, claro que sí. Bueno, para ver a un tío dar vueltas la cabeza, pues me lo robo. ¿Algún otro juego no tiene que estar ahora de actualidad que te hayan robado en cantidades industriales? Porque es que sí, en el Carrefour estamos hablando de robar. De robar, sí, sí, o sea, yo he trabajado allí y puedo decirte un día que encontré 2 cajas de Wii vacías, pero no solo le faltaba la consola, sino que le faltaba el adaptador, le faltaba el Wiimote, el Nunchaku, Todo, todo, todo. Pero eso todos los días, ¿eh? O sea, cuéntanos, no, pero, un juego... Pero, como sorprendente, en el caso de la Wii que dices, los cartones estaban por lo menos. Ah, me han dejado la caja. Han tenido el detalle. La caja exterior y los cartones de dentro. Pero yo llegué a encontrar una Xbox y le faltaban todos los cartones que había dentro también. Habían dejado solo la caja verde de fuera y había desaparecido todo lo de dentro. Todo. Cartones, plásticos, todo, todo, todo. Yo no me imagino cómo puedes esconder una Wii, bueno. Una Xbox, un tochaco, y el ladrillo, una Play 3. Y el ladrillo del adaptador. Transformador. Entrabas pesando 80 kilos y sales pesando 120. Entras con abdominales y sales con barriga. No me lo explico. También que, bueno, sí me lo explico, porque viendo las seguridades que hay en este tipo de centros, vamos. La puedes sacar bailándosela en sujeta que ni se fliparía. Bueno, pero te pillaría ligando con alguna cajera o algo. Yo es que para eso tengo una teoría de que es que los que roban en estos casos son los de seguridad, vamos. O sea, estoy al 99,9% seguro que es por las noches y los de seguridad. O los propios empleados. Sí, hay muchos casos en los que puede ocurrir. O los propios empleados. Y se ve. ¿Los propios empleados? ¿Tú has robado? No. No propio. No. Pero porque no te atreves o... Exactamente. Sino que de otras secciones o lo que sea, que... Yo reconozco que sí, que he robado allí en el Carrefour. Víctor Manuel Alonso, Víctor Manuel Ramos. En el Carrefour. Un Gran Turismo 4 y un NBA Live 2008 para PlayStation 3. Amén de mi hermano, que se robó un mando clásico de la Wii. La punta ahí, ¿eh? A tope. Que para los juegos de consola virtual va fetén. También lo tengo que decir. Amén de montón de tarjetas SDs que están revendidas, claro. Pero bueno, no estamos hablando de mí. Bueno. Estamos hablando con nuestro invitado. Bien. A ver, el juego. A ver, un juego que te han robado a expuertas, a cholón. Pues mira, uno que recuerde el Tom Clancy's Fox. El primero. Hay que tener valor también. O sea, no está mal, pero bueno. O sea, en el momento de su lanzamiento, o sea... Y desaparecían a razón de 5 o 6 unidades al día. También por goteo. Inquietante. Sí. Es inquietante. Esperemos que solo sea para la reventa, porque joder. No, jugarlo 5 veces. El juego está bien, pero. Coño. La que pero te pone... no va. No sé. Yo es curioso. A lo mejor tiene mucho. ¿Alguna más así? Que, a ver, que te acuerdas. ¿A ti te gustaban los juegos de avioncitos y esas cosas? Sí. Bueno, pues eso. ¿Estás insinuando lo que estás insinuando? Pues sí, pero bueno. Así se compran tantos ordenadores este chico. Pero bueno, cuéntanos, ¿otros títulos así que hayan sido robados? Luego casi siempre son novedades y sobre todo pues en PlayStation 3 y en Xbox. Y los juegos caros que luego les puede dar más salida a la hora de venderlos. Pero si alguno que te haya faltado 10 unidades en algún inventario, 20 unidades... Pues ya sea, por ejemplo, ahora mismo, pues te puedo decir el FIFA 11, el Call of Duty, el Black Ops, en su día el Modern Warfare 2 también desaparecía... Ese es el top de los robados. El top de los robados. Y luego, lógicamente, aparte, pues eso también desaparece en consolas. ¿Cuál es la consola más robada? Así para... Para que se entere la gente, nuestros clientes. La estrella es la Nintendo DS, en portátiles. Sobre todo. Luego ya, pues, últimamente... ¿La DS, la XL o...? No, ¿son unos cobardes si se roban la Lite? No, va por tramos. Cuando había DS Lite, pues DS Lite. Luego pasan a la DSi y ahora pues DSi XL. ¿Y de sobremesa? De sobremesa Play 3 y Wii. Se van alternando, una vez es un poquitín más una, otra vez un poquitín más la otra. ¿Formato fat o ya lo que es slim? Pues yo me pregunto, ¿cómo se roba una PlayStation 3? Cuando había formato fat de Play 3, desaparecían más Wii. Ahora es cuando ya desaparecen más PlayStation 3. Les han hecho un favor, vamos, Sony, ¿no? A los chorizos. Algo así. ¿Pero cómo se roba una PlayStation? Es que no me lo puedo explicar. Ya, yo tampoco me lo explico. Y lo de seguridad debe ser que tampoco, porque nunca los pillan. Hacen la táctica de debajo del carro, ponerla y... Sí, entro con barriga y salgo con abdominales, salgo todo cuadrado. Bueno, es una cosa inexplicable. No sé, me imagino que de todas formas, si llegabas y subieses el truco... Lo siento, gente chamana. Sí, no, ya se ha desvelado el nombre. Se ha desvelado. Lo he desvelado yo antes, por si no se habéis dado cuenta. Sí, sí, no se me da. Spoiler, no pasa nada. Bueno, pero es legal, no ha hecho nada, está contando la verdad. Claro, claro, aquí el que ha robado sí, yo. Y pues ya si, no, si se supiese el truco, no, tampoco no lo diría. Gratis, me imagino. Yo no lo haría, desde luego. Me habría que llegar el acuerdo. Bueno. Vaya. Tenemos que obviar la, entonces ya la pregunta de cambiazos. No. Va a haber luego pregunta de cambiazos, no os preocupéis. Como bien sabemos, la gente de las altas esferas de la compañía no tiene ni idea. Sí, lo a que poner los precios. Lo que se llaman los jefes de producto. Los jefazos. No tienen ni idea. ¿En inglés cómo se dice? Pues no lo sé. Pues jefe o producto. O product. Yo qué sé. Jefe. Product boss. Master chief of product. Boss. Product boss o... El pipa, el pipa. El master. Chief. En mi caso yo diría el tonto del turno. El pero... tontago. ¿Nos puedes contar así alguna oferta entre comillas? Así algún juego viejuno que esté a un precio desorbitado. De estos que ves ahí de Play 2 perdidos. A 60 pavos, etcétera, etcétera. Bueno, no es que sea realmente caro, porque ahora ya los precios de Play 2 han bajado, pero el SmackDown vs. Raw 2006 ahora mismo está más caro que el 2011. Lógicamente, porque tiene más solera. Ahora está de moda la moda viejo, vintage. No, está vintage, como nos gusta el vintage. El poderío. Luego, también tengo que decir que, por ejemplo, hasta hace muy poco seguía estando el Tomb Raider, el Underworld. Estaba pensando en Undercover. Undercover, pero digo, no, eso es un Need for Speed. Underground, de aquí. Undergrounder, un saludo. Undergrounder. Saludos a Jaime. Grande, Undergrounder. Pues, eso, el Tomb Raider Underworld estuvo durante mucho, mucho tiempo, cuando en todas partes ya estaba a 19, 15, 10 euros, pues seguía, en Carrefour seguía costando 65,90. ¿Sabes? Bueno, un precio asequible, para lo que viene siendo claro. La SmackDown. No te metas mucho en el SmackDown y tal, que sabes que Pablo no, es un aficionadillo. Sí, en mi casa hubo ramalazos SmackDown durante un tiempo. Tú hacías el 619 de Rey Misterio. No, yo no. Pero mi hermano, lo sufriste, sí. Lo sufriste. Lo sufrí mis carnes. Mi hermano cuando se levantaba por la mañana me hacía un 619 ahí en el baño para despertarme y ya está. Y vamos, ni que lado. Así no llegaba hasta trabajar, ¿eh? No, eso. Bueno, cuéntanos, como sabemos que esta gente es tan competente, entre muchas comillas, alguna oferta de verdad, un error de precio así, noto, errores de noto precio. ¿Noto cierto resquemor hacia Carrefour? No, yo me fui porque quería. Ah, vale. Hicimos un chanchullo que no podemos revelar aquí en antena, ¿sabes? Pero no sé, noto cierta... Es que no les quiero dar tampoco mucha publicidad. Venga, lo hago por nuestro amigo Antorcha. Venga, Antorcha. Segunda pregunta. Antorcha. Bueno, pues... Contesta. Así ofertas, pues... Hay veces que... Llega temporada de liquidaciones. De repente se ponen muchos juegos a un euro. Y juegos de novedades. Que en el sistema aparecen como... Fuera de surtido, pero porque realmente son nuevos. Y todavía no los han activado. Pues por error, se meten también a un euro. Como ocurrió en su día, por ejemplo, con el Ace Combat 6. Para Xbox, lógicamente el servidor cogió y se guardó unos cuantos y luego se dignó a repartirlos con los amigos. Yo tengo que reconocer que de esa oferta pillé 17 juegos random, el Transformers 1, el B-World, el Sinroad 1, el Triville, que encima por en el game te daban 20 y tantos euros por él. Por el Triville, es que por manda huevos. Y por el Transformers 1 también, ¿eh? Sí. Y por esos 17 euros bien invertidos, me llevé casi 200 euros que me sirvió para comprarme el Call of Duty Modern Warfare 1, me compré también el Need for Speed, no, el Need for Speed no, el Burnout Paradise y el Lost Odyssey. O sea que telita con la oferta. Las ofertas también. Esas veces esos errores, aunque luego también hay errores puntuales. Pero para eso hay que tener un topo. Un amigo topo que ocurre allí para saberlo, claro. Claro. Y nosotros lo tenemos. Y nosotros lo tenemos. Os quejaréis cuando avisé con las tarjetas. No, no, yo sé que mi regalo de cumpleaños de la tarjeta de Live, 12 meses, no sé si era 12 meses más uno incluso, te salió por 1 euro. O sea que parecía que os había gastado un pastón, pero yo sabía que os había costado 1 eurito. Pero para eso tuviste más regalo después. Bueno, claro, eso sí también es verdad. Es que si no, justo el lomo. Pues por eso. Hay veces yo creo... Bueno, yo no lo pensé yo, no creo que fue Víctor el que me lo dijo, que podía ser que alguien en la central quisiese comprarse, necesitase renovar la actualización al Xbox Live y dijo, bueno, pues voy a cambiar el precio un día o dos, me voy a una tienda, me lo compro y luego le vuelvo a subir el precio. Sí, sí, fui yo y... Entonces apareció un día tarjetas Xbox Live. Lo sigo pensando que es así, porque en mi sección... Era así, o sea, liquidaban banco de musculación de 300 euros a 20 euros. Que dije, este tío se quiere, el de la central, se quiere poner el cachal y lo ha rebajado. Como solo se puede rebajar para todos, pues para todos. Todos son 20 euros y ya está. Lo mantengo, lo mantengo. Pues esa es la posibilidad más lógica y la que más razón tiene. Hablando de que te has aprovechado de algunos errores que han tenido la gente de arriba, ¿te ha echado alguna vez la peta a tu jefa? Pues sí, hablando de esto, pues con las tarjetas del Xbox Live, cuando aparecieron a 1 euro, en mi centro había 5 unidades, luego de las 5 me las guardé y me las llevé yo. Luego, ahí mirando por la empresa. Pero ese ha sido el señor Antorcha, no el Álvarez, ¿eh? El señor Antorcha cogió las 5 unidades, claro, para repartir para sus amigos. Claro, era por solidaridad. Que por cierto, yo me falta la mía todavía. Quieres dejarlo dicho desde aquí, ¿no? A ver si te caes. Son regalos de cumpleaños. Bueno, hasta el próximo febrero. ¿Te va a durar el gol? ¿Hasta febrero? Creo que dura. En el caso de que no dure, avisas y hacemos reparto. Muy bien. ¿Alguna vez te ha dejado en evidencia algún cliente? O la gente que va a comprar al Carrefour, no es como la gente que va a comprar al Game. Uno sabe lo todo. Pues ahí diría que yo recuerde, no. Van todos para bien, ¿no? Todos los resabiados van para bien directamente. Eso parece. Por lo menos de momento no me he encontrado con ninguno. Reconozco que, por ejemplo, en informática luego hay gente que se la da muy de listilla. Pero en mi sección, no, de momento no he tenido esos problemas. Muy bien. O por lo menos yo también cuando les contesto... Escurres el bulto, ¿no? No intento asegurar nada de que o no ha llegado o no ha salido. Intento... Decir, pues no lo sé, voy a mirar. Pues no, a mí no me ha llegado todavía. No te van a ti los típicos pesos todo el game que están ahí todos los días, ¿no? Que van a ir a hablar con los dependientes y eso, a contar su vida. No, los que vienen aquí, que ya han pasado por el game, van a jugar a las consolas que tenemos de muestra. Simplemente. Muy bien. Y sin embargo, ¿alguna vez has tenido que dejar a alguien en evidencia? ¿Te han intentado colar algún cambiazo de consola, sobre todo flasheadas, etcétera, etcétera? Sí, sí, de eso ya hemos tenido varios, ya sea con Xbox, Wii y Play 3, ha habido de todo. El ladrillazo, ¿no? Sí, ladrillazo. Bueno, en Xbox simplemente decir, uy, que no funciona, y coger... Eso que ha sonado era un tuit. Lo que decía, con la Xbox, pues decir, bueno, vamos a probarla que esté todo en orden. Y como tengo un juego copiado allí, pues meterle a la consola y comprobar que funciona. Ahí va, vendría de fábrica. Así la Xbox. Un detalle de Microsoft. Se ha convertido en un ladrillo. Entonces, pues ahí ya le tienes que decir, bueno, pues te la puedes volver a llevar a tu casa. Digo, y si me traes una en la que este juego no funcione, digo, ya te la puedo devolver. Y luego con la Play, pues ha ocurrido mucho, sobre todo en versiones, cuando era versión FAT, pues el típico cambiazo de comprar una y luego te traen además. Pues si han comprado la de 80 gigas, te van y te devuelven... La de 60, te devuelven tú por ahí. Una de 60 rota, o simplemente una de 60 que luego funciona bien. Es muy raro. Pero algo ocurrido. O las de 40 que tuvieron el fallo del lector y se estropeaban prácticamente todas. ¿Y qué justificaciones te da la gente cuando les dejas ahí con todo el marrón ahí al aire? Porque ya cuando te vienen a devolver una consola, o sea, ya vienes predispuesto a pensar que te van a hacer un cambiazo. O sea, yo si trabajara, vale que fallas mucho, pero si te vienen a la semana o en el mismo día... Eso es el mosqueante. Yo he visto a veces que Que incluso a los 20 minutos ya están sí, otra vez ahí, que no te da tiempo ni a llegar a tu casa. Van al parking y la cambian. Sí, eso es lo que más ocurre, sobre todo cuando es en el mismo día o de un día para otro, dices, aquí hay gato encerrado. Y es cuando tienes que sacar la consola, probarla, encenderla, ver que la capacidad del disco duro corresponde con lo que pone en la caja, o comprobar que no funcionan los juegos que están copiados. Bueno, ya los oyentes que nos estén escuchando, que sean de por Madrid, cuando vayan a Alcobendas, al centro comercial, que vayan al turno de tarde, que es donde no está aquí nuestro amigo la Antorcha Humana, que es el que caza los gazapos, porque los del turno de tarde te han colado algún regalito alguna vez. Sí, me han colado. Y supuestamente sabe, pero se las han colado. No las has enseñado bien. Como detalle, si no quería revelar su identidad, ya acabas de decir dónde trabaja. Pero bueno. Para que se aprovechen de las ofertas. Nosotros sabemos que los confesores somos gente con poco dinero, con pocos recursos, que si nos podemos ahorrar unos sobrillos, todo está bien. Yo recomiendo para esas cosas ir a Carrefour de Sanse mejor. Sí, lo que viene siendo dar el coñazo a otro lado. Oh, exactamente. Confinerío. Vaya, vaya. Yo aconsejo, venir a comprar a mi centro y vais a devolverlo a otros. Y ya está, ¿no? Y ya está. Te quedas con la comisión y el marrón para otros. Muy bien, muy bien. Está muy bien pensado, ¿eh? No, bueno, ahí tengo que reconocer que las consolas no llevan nada de comisión. Nada, ni consolas, no, ni nada, videojuegos, nada, ¿no? Pues o sea, toda la chapa la aguantas por gratis. Exactamente. Qué valor. Bueno, ahora en algunos centros comerciales, porque sé que en toda España no se está haciendo, Carrefour compra juegos de segunda mano. Cuéntanos un poco si hay gato encerrado, o sea, abiertamente. O sea, si nos están estafando cuando vamos a vender un juego a Carrefour, si lo están haciendo bien, algún truquillo. Gato encerrado, yo no lo llamé gato encerrado, le llamé a robo directamente. Así. Sí, porque como los que nosotros para comprobar y para decir al cliente lo que le vamos a dar por el juego, tenemos unas tablas directamente que han hecho los inteligentes jefes de producto de la central, que simplemente... No estáis viendo el gesto de con las manos que ha hecho de comillas con inteligentes. Inteligente, muy inteligente. Sí, ha hecho comilla, era, comilla, inteligente. Era muy irónico, por si no lo han captado. No, es que no es lo que tiene el podcast. El vídeo no lo han pillado todavía, el vídeo va después. Ah, bueno. Luego ya será videoblog, ¿no? Video podcast. Bueno, eso va para después. Bueno, pues lo que os decía, unas tablas en las que estos señores simplemente valoran el juego por la antigüedad. No si el juego es bueno, es malo, es una basura, o es de los más vendidos, no. Aunque tenga más tiempo. Así que por un juego nuevo que hayas comprado ayer, pues te vamos a dar un dinero. Luego nosotros lo vamos a vender casi por el doble. Di los precios máximos, así para PlayStation 3, Xbox 360 y Wii, que son los que compráis, nada más. Bueno, ahora nos han puesto también de Play 2, de consolas portátiles. Bueno. De consolas portátiles no se compra nada. Claro, se piratea. Pero, por ejemplo... Directamente. ¿Para qué compras? Cuéntanos. Pero, por ejemplo, eso, con Play 3 o Xbox, que es con lo que más dinero se da, lo máximo son 27 euros. Por un juego de novedad. ¡Bueno, bueno! Rico y famoso. Y luego, pues, por cualquier juego que tenga ya más de 6 meses, pues lo más normal es que a lo mejor te den 3 o 9 euros. ¡Uf! Tirando la casa por la ventana. Sí. Eso en Carrefour es lo normal. Estás quedando un poco bien con la empresa. Que no te escuchen. Bueno, sí, allí la empresa... Yo mientras que... Es la primera que lo reconoce, ¿no? Sobre todo los de tienda. Como los de la central no están en la tienda, pues no saben lo que hay. Se piensan que todo es muy bonito cuando llegas a la tienda. Y luego resulta que no. Entonces yo directamente, por ejemplo, a los que vienen los mando a los Game. Ah, sí, directamente. Sí, porque es que luego además son juegos que nosotros tampoco les damos salida. Y no te ponen ninguna reclamación, porque a mí alguna vez por mandarles a Corte Inglés me han puesto alguna. Hombre, pero depende por lo que les haya mandado Corte Inglés. Porque no los tenemos. Nosotros, yo le mando al Game... Porque, con educación. Porque está en la otra, con educación y como un consejo, ¿sabes? Como consejo de decir, oye, realmente vas a sacar más dinero en el Game que si lo vendes aquí, vendes al Game. Que ahí, si quiere... La virtud de un vendedor, ser sincero. Si, sobre todo, ¿no? Si quiere, yo se lo compro sin ningún problema. Si insiste, no le voy a decir que no. Pero yo le hago mis recomendaciones. Y eso no viene bien, da un poco de dinero. Pero más que nosotros, sí. Ahí ha quedado hecha la confesión. O sea, que si queréis vender los juegos, saltaros el paso de ir a Carrefour a ver por cuánto lo valoran. Sí. Bueno, pues... Además, creo aparte que no... Eso de comprar juegos en Carrefour no va a durar mucho. No, ¿no? No. Además, eso, solo hay... Están 4 o 5 tiendas en Madrid como prueba piloto y creo que no está... Solo en una está resultando, que es en la de Hortaleza. Y en las demás no hay... No hay mucho futuro. Bueno, pues vamos terminando. Algo que quieras destacar, que no te haya... No te hayamos preguntado, que quieras desahogarte. Este es tu medio. Bueno, cuéntanos pues, lo que tú quieras. Tiempo libre. Tiempo libre, pues tampoco sé mucho. Yo creo que principalmente en cuanto a mi sección ya lo principal está ya todo hablado. La gente ya sabe lo que hay en el Carrefour. Cierto es que a nivel de lanzamiento solemos tener buenas ofertas. Bueno, puedes hacer un poco publicidad de esas maravillosas tarjetas de reserva que hacéis. Ah, que no saben mal de precio, por ejemplo. También sí, que la gente no lo conoce mucho, pero ahora... En Carrefour hacemos también reservas por los juegos de novedad. Claro, tú explícalo bien, que para algo vas a quedar bien con la empresa, ¿sabes? Claro, son unas tarjetas que tú las compras por 1 euro y luego en el momento en que vengas a retirar el juego, cuando ya haya salido a la venta, se te va a descontar ese euro que has pagado, otros 5 euros más y en algunos casos pues llevas alguna promoción como algún otro juego de regalo, como ocurrió en el Vanquish, que te regalaban el Bayonetta. Aunque también eso no parece también era en otros centros, pero los 5 euros más de descuento ya lo tienes. Y de por sí eso, normalmente en juegos importantes, lanzamientos, el precio sí suele estar por lo menos más barato que los games, suele ser 4 o 5 euros menos. Entonces ya es algo que te puedes ahorrar. Pues, muy bien. ¿Algo más que añadir, señor Barrio? No, nada más. Yo me ha quedado todo muy claro, muy conciso. Pero no vas a ir a comprar allí, ¿no? No, yo de momento estoy en una época de comprar bien poco. Pero igual sacar. Tú vas de prestado, ¿no? Yo voy de prestado. Yo a chaqueta prestada. Buena óptica. Sí. Bueno, pues... sí quería añadir una cosilla más. Quiero dar las gracias a los comerciales que vienen a mi centro. Por si alguno por casualidad no se escucha. Yo también les doy las gracias. Y vale. Yo también. ¿Vale? Porque yo me porto bien con ellos, les dejo que coloquen sus productos un poco como quieran y ellos se portan bien conmigo, me traen sobre todo todos los lanzamientos y gracias a ello puedo disfrutar de ellos, yo bueno, y mis amigos. Bueno, eso de disfrutar tú, bueno, habría que ver ahí oye, en tu cuenta de logros que está bajísima, bajísima. El señor de la antorcha humana... La antorcha humana es un casual... Últimamente estoy jugando. Mami. Es un casual pero, del copón. Y eso tendréis que reconocer. Él disfruta... viéndonos novia, disfrutar claro. A los demás. Es generoso. Es lo bonito. Ahí, solidaridad. Yo disfruto, si no me compro juegos es porque la antorcha humana... Me los regala. No, me los deja. Me los presta, de prestado. Y bueno, por mi parte, nada más que añadir. Muchas gracias por la entrevista que... Y estas flores que me habéis dejado decir ahora. Ay, qué bonito. Ay, voy a llorar ahí. Hay que pasar de la factura. Ya lo sabes tú que esto no hay nada gratis en esta vida. Así que bueno, esto ha sido todo. Esperemos que os haya resultado la entrevista interesante, divertida. Y bueno, pues ya volveremos en otra próxima conexión. Hasta luego, confesores. Venga. Adiós. Chao. Bueno, y con esto terminamos el programa. Os recuerdo una vez más que nos podéis encontrar en www.confesionesdeunjugador.es y os animamos a que nos enviéis cualquier material que tengáis a nuestro email confesionesdeunjugador@gmail.com. Esperamos vuestras contribuciones porque esta emisora va a crecer gracias a ellas. En fin, hoy no tengo una cerveza a mano para abrirla a vuestra salud, pero... Sí, os quiero mandar un saludo muy grande. Espero que os lo hayáis pasado muy bien. you make?